todo el tiempo tengo tiempo. A mí no me gusta perder tiempo. Yo todo el tiempo tengo tiempo y no me gusta perder tiempo. Agarro tiempo para Fina y de mi paso con Cristina. Agarro tiempo para Lupita y de mi paso con Juanita. Yo todo el tiempo tengo tiempo y no me gusta perder tiempo. Agarro tiempo para Carmela y de mi paso con Manuela. Agarro tiempo para Lucía y de mi paso con María. Yo todo el tiempo tengo tiempo y no me gusta perder tiempo. Agarro tiempo para Fina y de ahí me paso con Cristina. Agarro tiempo para Lupita y de ahí me paso con Juanita. Yo todo el tiempo tengo tiempo y no me gusta perder tiempo. Agarro tiempo para Carmela y de ahí me paso con Manuela. Agarro tiempo para Lucía y de ahí me paso con María. Cuando su padre muere preso, yo cuidé a Tomé, que muy triste se quedó. Yo todavía me acuerdo que mi hermano le decía: ya estuvo con mi vida y la tuya ya empezó. Promete, mi hijo, que no harás lo que hice yo. Salte de borlotes, que es mejor. No es que seas un cobarde si volteas y te vas. Espero que a tu edad comprendas bien. Son, you don't have to fight to be a man. Cada quien pa' cada cual, y su amor era Rebeca. En sus brazos no tenía que probar que era un genial. Un día que él trabajaba, llegan tres muchachos malos, forzan a Rebeca y los tres pagaron mal. Tomé abrió la puerta y a Rebeca ve llorando. Su vestido roto y triste mirar era mucho pa' aguantar. Se acercó a la chimenea bajo el retrato de su padre. Con su llanto en el retrato, otra vez oyó decir: promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. Los malditos se burlaban de él cuando entró a la cantina. Uno de ellos se paró y a medio piso lo encontró. Tomé dio la vuelta y dicen: miren, ya se va el cobarde. Pero se paró en la puerta y con llave la cerró. Tomé enfurecido y pensando en su Rebeca. Nos iba a detener ya más y con ellos se agarró. Él salió de la cantina y a los tres dejó tirados. Él dijo: este es por Rebeca, cuando el último cayó. I promise you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I do hope you'll understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Fue considerado el cobarde.